Esta era la canción El Fuego del Recuerdo del grupo Coraje, formado en Carabanchel y que ha publicado una demo con el sello Sonido Muchacho. Hablamos ahora, al comienzo de esta edición de Entagile 23 en Canarias Ahora Radio, con Hugo Fernández de Sonido Muchacho. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí trabajando un poco. Estupendo. Ahora mismo la base de operaciones de Sonido Muchacho está en Tenerife, pero tú estás en contacto con bandas de diferentes partes de España, ¿no? Hombre, yo estoy en Tenerife, pero bueno, luego en el sello somos más que, por ejemplo, Luis está en Madrid y yo estoy aquí de momento. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es exactamente Sonido Muchacho? Pues Sonido Muchacho, como bien dicen en nuestra web, en nuestros ideales, pues somos un colectivo de amigos, un grupo de amigos, por así decirlo, que decidimos montar un sello por pasión a la música y, por así decirlo, a lo que estudiamos, que fue el periodismo, la comunicación audiovisual, y relacionando eso con lo que nos gusta trabajar, pues decidimos empezar por ahí. Hasta la fecha ya han sacado un puñado de lanzamientos, principalmente singles, pero también un nuevo LP de Tucán, del que hablaremos más tarde. Pero en primer lugar, ¿qué nos cuentas de esta demo del grupo Coraje? Pues bueno, fue como nuestra primera aproximación a lo que editar se refiere. Fue algo muy modesto, una coedición con el grupo, con la propia banda. Y fue un CDR para presentar a la banda, que recientemente ha sido incluida en el recopilatorio de la Fonoteca. Se llama Madrid está helado. Uh-huh. Y luego ya con los siguientes lanzamientos empezaría oficialmente la numeración del catálogo de Sonido Muchacho. Bueno, nuestra primera referencia en vinilo realmente fue Tigres Leones, pero uh-huh. Coraje no deja de ser tampoco una edición. Claro. ¿Y cómo ha ido el tema de la venta de ediciones físicas hasta el momento? Porque, por supuesto, ustedes emplean licencias Creative Commons y la música se puede descargar desde Internet, pero tienen esta otra faceta. Sí, bueno, lo de la descarga gratuita, eso se acuerda con la banda, vamos. Hay bandas que quieren dejar la música en descarga gratuita, su trabajo, y hay otras que no, que nosotros acordamos unos porcentajes con ellos. Y a través de Spotify y otras plataformas como Zune, iTunes o el propio Bandcamp, pues a través de una transferencia se pueden bajar la canción MP3 o adquirir el formato físico. Uh-huh. Y empezaron hace pocos meses, pero van a buen ritmo con los lanzamientos, ¿no? Sí, bueno, tuvimos una serie de coincidencias que no pudimos dejar de escapar, como Juicy Jazz, por ejemplo, o Tucán, que nos entusiasma la banda y nos encanta, y tuvimos que editarlo sí o sí. Pues vamos ahora a escuchar la cara A del single Arder Bailar de Tigres Leones. Se titula esta canción Deberían Arder. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Deberían Arder de la banda Tigres Leones, incluido en su single Arder Bailar, el primero que publicaba en formato vinilo el sello Sonido Muchacho. Estamos hablando aquí con Hugo Fernández en Intangible 23. Explícanos un poco, Hugo, cómo se organizan ustedes en el sello y si eso de estar ahora mismo separados geográficamente es un problema o una ventaja. Hombre, ni problema ni ventaja, porque con los medios que hay hoy en día, el Facebook y el correo electrónico en el móvil y la de su madre, pues puede estar todo el día como si estuvieras con la misma persona al lado. Yo, por ejemplo, con Luis, ¿para qué estamos juntos? Porque a través del WhatsApp uno y otro podemos estar en contacto las 24 horas del día y raro es el día que no, a mí no me llegan 20 llamadas perdidas de él y 15 correos. Y lo mismo pasa con las bandas, que pudiendo estar, vamos, teniendo un móvil, internet, es como si estuvieras en, da igual que la banda esté en Noruega, en Suecia, que vamos, el contacto hoy en día es como si tú estuvieras con ellos. Por ejemplo, una de nuestras próximas ediciones viene de Ultramar, está bastante lejos y lo pudimos sacar adelante tranquilamente sin haberlos conocido nunca en persona, vamos. Nos quedamos con ese adelanto de las novedades de Sonido Muchacho. ¿Y ustedes tienen algunas ideas de los estilos que publican en el sello o según va surgiendo apuestan por los grupos que les gustan? Bueno, eso yo muy comentado, lo de los estilos, ¿no? A ver, nosotros no nos queremos cerrar a ninguna escena, ni a ningún género en concreto. Editamos lo que nos gusta y siempre intentamos ser grupos de amigos o que a raíz de alguna otra banda conozcamos. O aunque sin conocerla, por su música, como pasó, yo que sé, con Tucán, pues nos llama mucho la atención. Creo que aunque de géneros distintos, siempre todas nuestras bandas tienen algo que las unen, vamos. Ya sea en la forma de concebir la música o de su esencia o de hacerla, vamos. Muy bien, pues también hay música hecha en Canarias dentro del catálogo de Sonido Muchacho. Por ejemplo, ahí está la gente de Mal Cortado. Hace poco aparecía el single La Venganza, que es un lanzamiento compartido con la gente de Sello Salvaje, ¿no? Sí, coeditamos con el sello, con Sello Salvaje. Y bueno, ¿cómo ha sido esa colaboración? Bueno, ha estado bien, fue nuestra primera coedición, la banda ya estaba en ese sello y bueno, el sello se mostró interesado a coeditar con nosotros y tiramos para adelante. ¿Y en qué consiste exactamente en lo referente sobre todo a la edición del vinilo? Bueno, pues ya lo principal es que tiene que haber un acuerdo económico de cuántas copias se van a hacer. Se paga a medias y luego hay unos porcentajes y que tienes que acordar con el otro sello. O sea, sobre todo la gira de la banda, cómo se van a distribuir las copias, la promoción y la prensa del grupo. Aparte ya desde el punto de vista económico y luego también son otras cosas también que hay que acordar. De acuerdo, pero en fin, cada vez se va dando más este tipo de colaboraciones que seguramente son positivas para todas las partes. Vamos a escuchar, Sí, se tiende a unir esfuerzos, por así decirlo. vamos a escuchar la canción La Venganza de Mal Cortado dentro de este single que es un lanzamiento compartido entre Sonido Muchacho y Sello Salvaje. Traigo un vino que Ahí estaba la canción La Venganza del grupo Gran Canario Mal Cortado. Podemos encontrar este tema dentro del nuevo single publicado entre Sonido Muchacho y Sello Salvaje. Tenemos al otro lado del teléfono a Hugo Fernández de Sonido Muchacho. Te quería preguntar, Hugo, ustedes han empezado principalmente editando singles, pero hace poco aparecía el LP o disco de larga duración de Tucán. ¿Qué es lo que piensan hacer en el futuro? ¿Ir alternando entre ambos formatos? No, bueno, depende también mucho de los temas que tenga grabado la banda. Por ejemplo, una de nuestras próximas ediciones va a ser el 10 pulgadas de Diego García, que es... vamos a estrenarlos también con un 10 pulgadas, se estrenará en breve. Y nada, por ejemplo, otra de nuestras bandas también estará de estreno con el primer LP, que van a ser Tigres Leones. Y no cerramos a ningún formato, la verdad que sí, nos gusta mucho el single, pero se ha dado la casualidad que se han encarrilado varios singles seguidos. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo ves en general en nuestro país la escena de pequeños sellos? Se está extendiendo esta fórmula de editar vinilos y ofrecer descargas en internet, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, que están habiendo nuevos sellos con corta andadura también. Nosotros llevamos realmente editando, todavía no llevamos el año con el sello montado, llevamos más tiempo con las gestiones previas de la web y estamos también montando vídeos para bandas, pero editando poco tiempo, la verdad. Pero hay otros sellos también de reciente creación, yo que sé, por ejemplo, te puedo decir Calella, se encuentra en Madrid, Discos Calabaza, Mamá Vinila, que son de Barcelona. También son sellos pequeños y unos llevan un poco más que otros, pero bueno, estamos ahí todos. Yo creo que realmente es bueno para la música que se tomen este tipo de iniciativas o que incluso la banda se lance a autoeditarse. Pues nada, ya vamos terminando. Si nos puedes contar algo de este álbum Empatitis del grupo Tucán, que hace una música bastante llamativa. Hoy te voy a contar que es un trayazo y que no dejes de comprarlo, vamos, que va a ser uno de los discos nacionales del año seguro. Pues si no tienes nada más que añadir, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros, Hugo Fernández de Sonido Muchacho. Nada, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Y escuchamos entonces ya esta canción, Tocayo, de Tucán. Chupa pollas para ganarse el pan. Es mi tocayo y él se llama. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En la página web sonidomuchacho.com puedes encontrar los lanzamientos de este sello. Hay trabajos de Coraje, Tigres Leones, Juicy Jazz, Mal Cortado, y lo último que tienen es el LP de Tucán titulado Empatitis, del que hemos escuchado el primer tema, Tocayo. Toda esta música la puedes comprar en formato físico, principalmente vinilos, y también en la mayor parte de los casos descargar desde la plataforma Bandcamp, y está bajo licencia Creative Commons. Nosotros aquí en Intangible 23 hemos estado hablando con Hugo Fernández, responsable de este sello Sonido Muchacho. Y seguimos adelante. Ahora ya toca meternos a fondo con nuestra selección electrónica de cada miércoles, encabezada por la artista rusa Helénica, y este es su tema de sugerente trip hop, Want Your Disease, Quiero Tu Enfermedad. La rusa Elena Rileva se hace llamar Elenica, es una DJ y productora que además escribe canciones como esta Want Your Disease, incluida en su nuevo EP Devil Girl, Chica Diablesa, publicado por el sello Dusted Wax Kingdom. Y por si fuera poco, todo ese talento y ese dominio que demuestra de las técnicas del trip hop, Elena Rileva también escribe libros de vampiros. En fin, insisto en que el suyo es un talento con muchas facetas. Y toca escuchar ahora uno de los simpáticos temas del nuevo recopilatorio We Call It Skawist. Desde hace bastante tiempo el sello Stroboscope lleva sacando estos discos. Lanzaron una llamada para crear este nuevo género, el Skawist, mezclando sonidos folclóricos y electrónicos, y parece ser que la cosa marcha viento en popa. De este cuarto volumen vamos a escuchar el tema Goulash. el punto de partida para crear canciones dentro del género Skawist es siempre el mismo. Basta con tomar sampleos o grabaciones antiguas de música folclórica de Europa del Este e insertarlas en un contexto electrónico. Ya luego cada artista aporta su propia variación dentro de esos parámetros. Hemos escuchado el tema Goulash del cuarto volumen de estos recopilatorios We Call It Skawist del sello Stroboscope, y su autor es el músico parisino Hayden Thompson, que emplea un seudónimo bastante complicado de pronunciar, una sucesión de letras y números, RPGH8R. Ahora mismo no sé muy bien lo que significa, pero si no, nos quedamos con el nombre más tradicional de Hayden Thompson para identificar al autor de este tema, Goulash. Y a continuación toca escuchar una remezcla de una canción de los Easton Ilises que ya habíamos puesto anteriormente en el programa, Ersas, que habla de los peligros de la cirugía estética. El remix o remezcla en cuestión viene a cargo de Violet and the Mutants, así que este es el Ersas Violet and the Mutants remix de los Easton Ilises. Who doesn't like her shapes, her body type? Breasts are small, legs still fat. It's more of this and less of that. She never stops playing. I I'm La versión original de esta canción de los Easton Ilises la pusimos aquí en el programa Intangible 23 hace ya bastante tiempo, fue en octubre del año pasado. Había aparecido por aquella época en formato single dentro del catálogo de la label portuguesa Enough Records. De nuevo, en ese mismo sello, encontramos hace poco el segundo EP de los Easton Ilises, que incluía este Violet and the Mutants remix del tema Ersatz de los Easton Ilises, y no nos hemos resistido a escucharlo hoy aquí en el programa. Y lo siguiente que viene ahora es la música del francés Oz Alchemist, y esto se titula Starfish in Slow Motion, estrella de mar a cámara lenta. We'll be right back. Starfish in Slow Motion, el bonito tema de Down Tempo que acaba de sonar aquí en Intangible 23, lo puedes encontrar en el álbum Asif de Oz Alchemist. Es este un compositor francés que comenzó su trayectoria dentro del mundo de la música tocando la guitarra en diferentes bandas de rock y de heavy metal incluso, pero hoy día su principal pasión en este campo es el trip hop, el down tempo y sonidos similares. Nosotros conocimos su propuesta gracias al sello Sirona Records, un prolífico destacamento del Netaudio en Francia con mucho que ofrecer. Y ya en estos últimos minutos de programa escuchamos en primer momento a Zeus Scientist con su canción Nemo in Patria. Zeus Scientist, yo lo escuché por primera vez dentro del recopilatorio Crosstown Traffic de Yumi Records y me quedé con ese nombre, hice una búsqueda por ahí y apareció su álbum Zeus LP, disponible en Bandcamp bajo licencia Creative Commons y que confirma la promesa que planteaba aquella canción de Zeus Scientist incluida en el recopilatorio de Yumi Records. Este otro tema de Zeus Scientist se titula Nemo in Patria y forma parte de ese primer LP de este interesante proyecto. Y ya lo último que escuchamos hoy en Intangible 23 es un tema que pertenece a otro recopilatorio, el primero del sello Unpicked, y es este Next Winter de Klangstrom junto a Tierbach. Acabamos por tanto el programa de hoy. Este último tema ha sido Next Winter, el próximo invierno, a cargo de Klanstrom y Tierbach. Nos despedimos en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Nos has podido escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás los contenidos habituales. También estamos en el correo electrónico, en Twitter y en Facebook, donde hace nada hemos llegado a los 400 seguidores. Gracias a todos. Así que nada, hasta mañana jueves escucharemos el nuevo disco de Flamaradas. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.